La jueza estableció un plazo hasta mañana a las 8 de la mañana para que la empresa establezca un plan de acción, digamos, o si no, que le dé paso a un comprador, y si no, a partir de eso la jueza va a definir el destino de la compañía. Y ayer hubo una orden de un juez que estableció que había que liberar carriles. Hoy se avanzó por parte de la agrupación interna gremial que estaba acampando al lado de la autopista Richeri en violentar, digamos, esa determinación, y la gendarmería cumplió con el mandato del juez. Entonces, esa es la situación que tenemos hasta hoy.